Si contigo soy un poco niño. Ya tu mirada era lejana. Estoy perdiendo tu cariño. No sabes cuánto deseaba tus manos. No, no te confundas conmigo. No, no soy el mismo de ayer con quien jugabas a el amor. Tus caricias.